Bienvenidas a la mirada de los lugares de encierro desde la perspectiva de la salud. Como sabéis, durante todo el día de hoy se emitirá por las ondas libres y por internet en radiolibres.info el quinto cadenazo de Radios Libres. Ahora acabamos de despedir a Cincili Irratia, que nos ha acercado a la realidad penitenciaria gracias a la colaboradora de Asociación Arratx. Durante la próxima media hora, de la mano de Irola Irratia, en el quinto cadenazo, Rompiendo Muros. Lo primero de todo, nos gustaría dejar claro que creemos firmemente en el fin de todo tipo de encarcelamiento. Por la defensa de la justicia social, el feminismo y el anticapitalismo, creemos en el fin de las prisiones y similares lugares de encierro, por considerar estos espacios violentos que castigan por encima de todo la pobreza y las voces disidentes. Las cárceles son insostenibles en términos morales y humanos, son contenedores humanos, un eficaz instrumento de control de la pobreza, de estigmatización, de disciplinamiento de toda la sociedad y de mantenimiento del capitalismo patriarcal. Empezaremos pues haciendo un pequeño resumen a modo de introducción que nos servirá para contextualizar la realidad penitenciaria hoy. Nos centraremos en las cárceles, aunque sabemos que existen multitud de diferentes versiones de encierro que abordarán otras compañeras de otras radios libres a lo largo del día de hoy. Desde la perspectiva legislativa, que decide quién entra en la cárcel, por qué y durante cuánto tiempo, sabemos que en 1996 el tiempo medio de estancia en prisión era de 9,7 meses, mientras que en 2010, apenas 14 años más tarde, alcanzó los 18 meses, muy por encima de la media europea. Esta mayor duración de las condenas se debe fundamentalmente a que los delitos más habituales, el robo, el hurto y el tráfico de drogas, reciben por lo general penas privativas de libertad más elevadas que antes. La última reforma del Código Penal, introducida por la Ley Orgánica 1/2015, además, ha aumentado las agravantes para estos delitos, por lo que en muchos casos la pena mínima a cumplir será finalmente de un año para el hurto y de 2 años para el robo con fuerza. Por ejemplo, para que el hurto sea condenado con pena de prisión de hasta 18 meses, el valor de lo sustraído tiene que ser superior a 400 euros. En cambio, para que defraudar a Hacienda sea considerado delito, hace falta defraudar nada más y nada menos que 120.000 euros. En el Estado español, cada vez se aplican más penas alternativas a la prisión, lo que son los trabajos en beneficio de la comunidad, por ejemplo. Pero esto no está conllevando un descenso de la población presa. Como ha quedado demostrado en un reciente estudio, lo que está sucediendo es que se está expandiendo la red penal y se están castigando conductas que antes no eran castigadas. No en vano, la mayoría de condenados a trabajos en beneficio de la comunidad han cometido delitos contra la seguridad vial, conducir sin permiso o bajo los efectos del alcohol, los cuales antes eran sancionados administrativamente. Por ello, esta pena está funcionando para expandir el sistema penal, pero no como alternativa a la prisión. No se oyen gritos de libertad en los paraísos. pisos de sentimientos dormidos. Dame una propina, esa tu miseria que es mi riqueza. De un solo día, véndeme barata la casa de segunda mano, da igual si hay cucarachas. Van recorriendo las calles, calma mi dolor con caducas víctimas y que me llegue la muerte antes del amanecer para pillarme dormido. No soy pobre, no, soy oprimido, pero hago silencio y así sobrevivo. Los principios relacionados con la coordinación sanitaria a nivel estatal están recogidos en la Ley 14/1986 del 25 de abril General de Sanidad, que además concreta los instrumentos de colaboración y crea como órgano de coordinación el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Posteriormente, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud contempla el Consejo Interterritorial con este mismo carácter de órgano de coordinación y profundiza en materia de coordinación y cooperación dentro del Sistema Nacional de Salud. No tengo que olvidarlo, para poder recuperar. El derecho a la vida y a la integridad física son derechos fundamentales, que como tales tienen un carácter absoluto y que no pueden verse limitados por un pronunciamiento judicial alguno ni por ninguna pena. Por otra parte, la Administración Penitenciaria no solamente ha de cumplir el mandato constitucional con una mera inhibición respetuosa, negativa pues, sino que le es exigible una función activa para el cuidado de la vida, integridad corporal y, en suma, la salud de los hombres y mujeres separados de la sociedad por medio de la privación de libertad. Uno de los problemas que plantea este modelo es que esta red sanitaria de atención primaria está aislada y gestionada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. La atención sanitaria en prisión está limitada por criterios presupuestarios, de seguridad y de orden regimental, y no exclusivamente por los de salud, ya que dependen directamente del Ministerio del Interior. Es decir, nos podemos encontrar con situaciones en las que un médico o una médica tiene que obedecer a un superior jerárquico que no es sanitario y priorizar este deber de obediencia antes que las cuestiones deontológicas de la profesión médica relacionadas con la atención del paciente. La disposición adicional sexta de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud establece que los servicios sanitarios dependientes de instituciones penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud. A tal efecto, en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de esta ley y mediante el correspondiente Real Decreto, se procederá a la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud, conforme al sistema de traspasos establecidos por los Estatutos de Autonomía, en vigor, por tanto, el 30 de mayo de 2003, la transferencia debió hacerse efectiva antes del 1 de diciembre de 2004. Esta medida, aún a día de hoy, es una necesidad urgente y un requisito ineludible para conseguir la modernización y la normalización de las sanidades penitenciarias. Un médico de prisión actúa como el médico personal del paciente. Por consiguiente, en interés de salvaguardar la relación médico-paciente, no se le debería pedir que certifique que un preso está en condiciones de sufrir un castigo, ni debería realizar ninguna exploración ni examen corporal requerido por una autoridad, excepto en caso de urgencia en el que no se pueda avisar a ningún otro médico. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es una institución dependiente del Defensor del Pueblo y en su informe del 2014 indicaba que, conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los servicios sanitarios del centro deberían integrarse en los servicios de salud pública. A pesar de que la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud ordenaba que los servicios sanitarios penitenciarios fueran transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los servicios públicos de salud. Hasta la fecha, los servicios sanitarios de las prisiones del País Vasco y Cataluña son los únicos que se ha producido el citado traspaso. Como sabemos, los pacientes tienen limitadas algunas de sus libertades por razón de su condena. No tienen capacidad real de elegir médico ni de pedir una segunda opinión. Viven en un régimen cerrado, permanentemente vigilados y en un clima de escasez de ilusiones y abundancia de ansiedad, depresión y conflictos comunitarios. Todas estas circunstancias constituyen verdaderos factores de riesgo para la salud. Los profesionales, por su parte, se encuentran ante una población completamente distinta a la de sus compañeros de profesión, muy afectada por patologías directamente relacionadas con la vida en prisión. Las relaciones suelen ser más complicadas porque los pacientes no eligen a sus médicos y porque muchas veces tienen que someterse a una atención sanitaria que no han buscado o que incluso no desean. Si damos por bueno un concepto amplio de la salud, aunque no necesariamente tan amplio como el que propuso en su momento la OMS, los profesionales tendrán que implicarse en la mejora de toda una serie de factores que condicionan la salud de las personas presas. Es decir, desde el tipo de alimentación que reciben hasta las condiciones de higiene y confort de las celdas, pues que haya luz natural y artificial adecuada, que haya ventilación, que la temperatura sea adecuada, que el tamaño de las celdas sea suficiente y, en general, de los centros penitenciarios. La higiene personal y la limpieza y la comodidad de las ropas que visten, las condiciones de higiene y seguridad en los trabajos que realicen, el ambiente social del centro, la eficacia de las medidas dirigidas a la reinserción social, los estilos de vida de los pacientes. Recordemos que los sistemas públicos de salud tienen que funcionar más allá del eslogan y han de ser evaluados más allá de su presunción de equidad y eficiencia. Pérdida de control, ansiedad constante, falta de estímulo, presentismo galopante, desproporción reactiva, dualidad adaptativa, despersonalización, baja autoestima, pérdida de intimidad, convivencia forzada, dominio o sumisión en las relaciones interpersonales, pérdida de vinculación con la familia, consumo de drogas, deprivación sensorial. Existe un debate abierto sobre si la prisión o las prisiones pueden ser entornos para la salud, ya que en ellas existe la posibilidad efectiva de promocionarla. Los datos hablan por sí solos. Desde hace tiempo sabemos que la prisión tiene poco éxito como herramienta rehabilitadora y de reinserción. Sabemos que funciona por sí misma como una estructura violenta que intersecciona con otros muchos ejes de desigualdad, género, clase, raza, origen, discapacidad, con mucha mayor fuerza cuanto más desfavorecida es una persona. Dicho de otro modo, cuanto más desfavorecida es una persona o comunidad, más probable de que esté presa en algún momento y mayor impacto tendrá este hecho sobre su salud. La única forma de que esas estructuras penales desaparezcan es que se dé un cambio total y generalizado en nuestra sociedad. Una transformación radical consistente en abandonar la cultura del castigo. No acudir al castigo en ningún ámbito, ni estatal, ni familiar, ni escolar, ni interpersonal. Para buscar generar cambios sociales. La propuesta no es dar una respuesta a los abusos y violencias estructurales. Al contrario, se trata de tomarlas tan en serio que no se reduzcan al absurdo dispositivo del castigo. Ya lo han dicho antes, muchas veces, no hay que esperar a que tengamos una sociedad perfecta para que no existan las prisiones. Al contrario, abolirla es necesario para que esa nueva sociedad se realice en mejores condiciones de vida. Y lo contrario, no debemos esperar a tener una sociedad perfecta para entonces eliminar la prisión. Es una de las imperfecciones más profundas que tienen sus entrañas. La prisión debería ser el último recurso para responder a delitos extremadamente graves. Las alternativas a la prisión deberían ser la norma y la prisión la excepción. Así lo dicen las reglas penitenciarias europeas y las recomendaciones del Consejo de Europa. Es necesario ampliar el abanico de penas alternativas disponibles y establecer mecanismos legislativos que potencien su concesión, con normas específicas que señalen la preferencia de las medidas no privativas de libertad frente a la prisión. Necesitamos una atención primaria en prisión independiente e integrada en el sistema de salud, con unas condiciones laborales dignas, conocedora de los determinantes sociales y su influencia en la salud, claro, y enmarcada en una estrategia de salud pública. Lo mismo, entendiéndolo desde la equidad y no desde la igualdad, que para la población general. Soy anarquista desde que tengo uso de razón, hace 25 años. Ya luchaba por un país libre y ahora llevo más de 20 presos por atracos a bancos. Desde mi ingreso en estos centros de exterminio y fascistas, he recorrido varias cárceles, manteniendo una lucha constante contra este sistema represivo y sus carceleros. En estos años he visto morir como perros a muchos compañeros míos, enfermos de SIDA y otras enfermedades. También he visto muchos suicidios. la mayoría de ellos inducidos por este sistema torturador completamente fascista. Dos de los últimos muertos fueron en el centro de exterminio de Girona. Eran dos chavales de 22 y 23 años. Estaban aislados y cansados de esa situación. Como modo de protesta incendiaron su celda para llamar la atención. Pero esos dos infelices ignoraron que los carceleros iban a dejar morir, los iban a dejar a morir abrasados. No puedes imaginar los gritos que daban. Dos personas cuando están muriendo, así cuando por fin los presos pudimos abrir las celdas, los saquemos en un estado pues lamentable. Olía a carne quemada. Cogí el primero, estaba en el suelo, en una posición grotesca. Lo intenté levantar por los hombros y me quedé con la piel de su cuerpo en las manos. Son momentos que jamás olvidaré. Pero estos dos muertos no son los dos, son dos de los tantos que he visto en estos centros de exterminio catalanes. Cada 3 días muere una persona. Un precio muy elevado por su familia humilde o por ser toxicómano. Mis compañeros me cuentan lo que ellos les sucede. Pero por miedo a las represalias no se atreven a denunciarlo. ¿Vosotros sabéis lo que es vivir las 24 horas del día con miedo? Supongo que no. Os podéis hacer ni idea. Hay más leyes en este país como la famosa Constitución, Reglamento Penitenciario y Código Penal, etcétera, que todo es papel mojado. O sea, son tan cínicos que hablan de pobreza y prosperidad. Mientras ellas se enriquecen, en los centros de exterminio están los CIES, personas despojadas de toda dignidad. Los derechos fundamentales están siendo machacados, están torturados y humillados de forma sistemática. Estando que como Claudelino Iglesias, Bretón, yo y muchos más, hemos cumplido más de 20 años en prisión, que es el máximo legal permitido por la ley. Ley que no hemos hecho nosotros, sino esos políticos corruptos que están en el poder. El sistema encarga de que todo aquel que se revela ante tanta injusticia y abusos nos castiga con dispersiones, separándonos de nuestra familia y agotándonos psíquica y físicamente. De esta manera pretenden que los internos, meternos en miedo. Qué estúpidos son. Todos nosotros permitimos que esto suceda. En Cataluña existen los trabajos forzados. Nadie se queja por las represalias, que son inmediatas. Creo sinceramente que ya es hora de que la sociedad despierte y tome cartas en el asunto, por muchas razones. Primero, porque con los impuestos que están pagando están colaborando con todo esto. Segundo, porque mañana podéis ser vosotros los que estáis aquí. Como ya os habréis dado cuenta, o estáis con el poder o estáis en contra. Y seréis perseguidos y encarcelados. No valen otras ideales. Tercer motivo es porque entre todos los centros de exterminio del Estado, con la represión, torturas, palizas, humillaciones, indefensiones y falta de cumplimiento de la ley, están creando entre los presos resentimiento, odio y sed de venganza contra la propia sociedad. Y ustedes son tan culpables como los fascistas carceleros, y no olviden, esas personas más tarde o más temprano volverán a formar parte de la sociedad. También quiero llamar la atención a los abogados de todo el Estado, porque ellos también tienen su parte de culpabilidad en todo esto. No defienden con el mismo énfasis a todos, y cuando una persona está condenada, lo olvidan y la dejan indefensa en la cárcel, al menos de que tengas dinero tú o tu familia para poder ir pagando. Desde aquí les pido que se impliquen un poco más en la defensa de los presos y que no sean tan usureros. Ellos son profesionales y entienden de leyes, que hagan que se cumplan. A los jueces les digo lo mismo, y cuando dictan condenas o hacen resoluciones, que lo hagan con la misma medida como a Barrio Nuevo, por fuera, Rafael Vera, Mariano Rubio, Planchuelo, Amedo, Michel, Sánchez de Inestrellas, Josep Puigneró, Planas de Munt, Javier de la Rosa y mil más, no sé, sería interminable esta lista, Mario Conde, etc. Hoy día en las cárceles, más o menos un 50% está enganchado en la metadona. Entonces todas esas personas ya no están capacitadas para reivindicar nada, porque en el momento que intenten reivindicar lo más mínimo, descortarán el rollo de la metadona y dejarán la huelga o lo que estés reivindicando. El sistema funciona así. Si la llevas individual no triunfas, por lo menos en prisión, ¿no? En prisión las luchas, si no son colectivas y todas a una, no, es imposible. Divide y vencerás. Y pedirle a la sociedad que reclame al gobierno, tanto al catalán como al del Estado español, de que se apliquen las mismas leyes que ellos han hecho, si no pedimos otra cosa. Si los que estamos en lucha contra esto no pedimos que nos den flores ni que nos den bombones, pedimos que ellos, esta gente que ha hecho esas leyes, ha hecho unas leyes que nos condenan, pero esas mismas leyes también nos dan unos derechos, y se respeten esos derechos, y no pedimos nada más. No pedimos que las reformen ni que nos regalen un indulto como a estos 14 policías últimos ni nada. Él tiene que dar cuenta que no es solamente en la prisión. La prisión es el espejo de la sociedad. Está pasando lo mismo. Y que la gente está tragando y está tragando, que es lo que no entiendo. Que se despierten un poquito. Acaba porque vienen para aquí. Hasta aquí el programa de Irola Irratia para el quinto cadenazo Rompiendo Muros. Os dejamos la próxima media hora con Agora Sol Radio.